Y es una persona buena, responsable y pues es demócrata y sabe de que debe respetarse a todos el derecho a disentir. A diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad. No es pensamiento único, es poder discernir, no estar de acuerdo en todo.